Hoy. Muy buenas tardes a los oyentes de Peláez y de Francisco en la W. A partir de esta hora, ya pasadita las 2 de la tarde, y hemos invitado en la parte musical a Helenita Vargas, la inolvidable Ronca de Oro, con un clásico en su estilo ranchero, ¿no? María de los Guardias, recordando que ella incursionó al comienzo en el bolero, pero digamos que se catapultó en el éxito con la música de este estilo ranchero. No sé si está ya don Martín de Francisco, porque... Hola, Martín, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, vas? Hernán, ¿cómo va todo? Tranquilo, Martín. Pues bien. Ve, un detalle, Martín. Saludemos oyentes en Pasto que nos escuchan en la frecuencia 97.1 del FM, oyentes en Ibagué en el 96.3 del FM y en Armenia en oyentes del 106.4. Y Martín, ¿qué tal si iniciamos el recorrido dándole cabida a unos pocos de los tantos correos que agradecemos hemos venido recibiendo? Claro. A ver. Claro que sí. Tengo. Entonces. A ver. Sí, usted tiene unos ahí. Sí, tengo el de Pablo Naval, que me pregunta que si es cierto que Víctor Campás, aquel jugador de Buenaventura brillante, jugando para Nacional en un partido de Copa Libertadores frente al Cruzeiro en Brasil, sacó, que en la jugada él sacó a varios jugadores, quedó solo frente al arco y se sentó en el balón. Bueno, yo hasta ya no lo vi porque yo estaba en esa misma serie con Pastor Londoño, estábamos acompañando al Cali contra Vasco da Gama, pero el que yo recuerdo que se sentó en el balón, sí fue... Vilarete. El loco Vilarete, exactamente. Sí, ¿usted recuerda cuándo? Pues estaba jugando con Selección Colombia, creo. Él jugó en... Sí, él jugó en el Maracaná, en una goleada, bueno, y el hombre en un momento del partido llegó y se sentó. Él jugó varias veces en Guayabado. No, señor, hombre. Ay, eso decía él, sí. El número 9, pues, Vilarete. Sí, Eduardo Emilio Vilarete. Claro. Cabeceador, bravo, yo. Bueno, ¿qué bueno, correo tiene? Muy bueno era. Bueno, no, pues yo quiero saludar a la gente de Twitter, sí. Pues que nos están siguiendo mucho, Hernán. Bueno, aquí está Chamaleitor, que le gusta mucho el programa, pero bueno, que no hable tanta paja. También está también está Andrés Morales Uribe, está sí. William Valencia, está Aurelio Babiloni también, un saludo a él. Sí. hay muchísimos, pero bueno, voy a ver por cuanto alcanza. Fidel Rico en Barranquilla, Lomas Rinro, el desintoxicado, que le gusta muchísimo el programa. Está también Cables y Cometas, arroba sí. Cables y Cometas. Bueno, no, pues muchísimo. Daniel Peñuela también está, muchas gracias, Daniel. Bueno, ahí vamos a estar nombrando algunos más. Sí, y alguno pregunta que dónde está Miguel de Cervantes, porque hace referencia al Quijote. No, pues, usted sabe que un escritor, Ernesto Sábato, alguna vez le preguntaron que qué opinaba del estilo de Miguel de Cervantes Saavedra. Y dijo... ¿A quién le preguntaron? A Ernesto Sábato. Y entonces el hombre... Ah, Ernesto Sábato, el del túnel, sí. Exacto. Y entonces el hombre contestó, no, ese Cervantes habla un latín buenísimo, porque utilizaba palabras del latín, pero bueno. Óigame, escribe Juan Manuel Barros, de Barranquilla. Dice, he escuchado que los 5 mejores jugadores brasileños que pasaron por Colombia fueron Dida, Quarentinha, Pepe Romero, Maravillita Lima y Víctor Epanor. Dice, solo vi jugar a Víctor Epanor. ¿Qué tal los otros? Mire, Dida fue un jugador de una calidad. Es más, para que sinteticemos, él fue como titular al Mundial de Suecia y perdió el puesto con Pelé. El titular 10 inicialista era Dida. Bueno, eso le va resumiendo. Quarentinha es goleador histórico de Botafogo y aquí hizo cantidad de goles por Magdalena, por Junior, por Cali, por donde pasó. Le pegaba la pelota con... Sí, Hernán, se me fue un poco la onda, perdí un poco el, pero bueno, no sé si usted alcanzó a nombrar a Baldomiro. No, todavía no. No, hago referencia a los que manda, el señor Pepe Romero, un excelente cobrador de tiros libres. Sí. Maravillita Lima, un puntero izquierdo de raya de esos de antes. Le decían Maravillita porque a su lado jugaba Maravilla Gamboa. Y Víctor Epanor, ese Víctor Epanor, pisador de pelota, buenísimo, zurdo. Y ya en la en lo que anota a Martín, Baldomiro, ese hombre le pegaba la pelota en los tiros libres. Tremendo. De manera sensacional, ¿no? Jugó en Millonarios y jugó el Mundial del 74 con Jairzinho, con Rivelino. Sí. Jugaron en esa selección brasilera eliminada por Holanda. Y también aquí en Zapuca. Zapuca fue un jugadorazo del Nacional, del Tolima, de Santa Fe. No, mucho jugador. Y ese Baldomiro era puntero derecho titular del Internacional de Porto Alegre. Pero aquí, como ya vino un poquito veterano, el hombre se acomodó como una especie de ocho. Y de él disfrutó, ¿sabe quién? Juanito Moreno. El número 7, y le aprendió bastante. El habilidoso Juanito Moreno, que jugó en Santa Fe también y en Millonarios. Sí, Juanito. ¿Sí? ¿Y sabe quién? ¿Sabe quién? Iroldo, pues yo no lo vi, pero he oído hablar mucho de él, jugador de Brasil que estuvo en Deportivo Cali. ¿Qué tipo de jugador era Iroldo, Hernán? Él vino de las divisiones menores de Botafogo, porque el Cali tenía un buen nexo con Botafogo a raíz de la presencia de Gaudencio, de Thiago de Melo, que fue el técnico que en el 63 trajo esa cantidad de brasileños. Este Iroldo era de raya, era muy parecido a Maravillita, pero la diferencia era que Iroldo tenía gol. Maravillita tenía más velocidad, adorno, pero no era tan goleador como me parece fue. Y no, que jugó en el Cali y jugó en el Cúcuta. Bueno. Sí, Hernán, un brasilero que llegó al Cali, que jugó con la Bruja Aredes, se llamaba Toninho, era un número 9 que jugó en Colo-Colo. ¿Usted se acuerda de ese jugador? Estuvo a principios de los 90s, que jugó con Sotelo, estaba Rayo en el arco. Ese Toninho no estuvo mucho en el Cali, pero a mí me gustaba ese jugador. ¿Sí? Era un 9, sí. Pero era medio estuvo poco, pues. El Cali tuvo... No, a mí no me parece, no estoy de acuerdo. No, mire, el Cali y el Junior... O lo trajo Junior, tuvieron un 9 bueno, Mickey Kresser, ese jugaba bien, venía de Fluminense. Bueno, aquí viene una pregunta. Hombre, dice, ¿han sido los jugadores y técnicos del fútbol colombiano que han tenido fama de chupadores? Que si les puedo contar, mire, yo me declaro impedido porque yo compartí con varios de ellos... jugadores y técnicos, por ejemplo con Popovi, bueno, y usted, seguro, usted es chupador, sí. ¿Se toma? Yo tomé mucho hasta el 2009, y en 2009 me tocó, no, es que tomaba mucho, entonces en 2009 dejé ya de tomar y todo, entonces fíjate que cumplí el 2 de julio, 11 años ya, sin qué? Tomarme ni siquiera una cerveza sin alcohol. No, sin tomarme ni un trago. Ah, no me diga, abstemio total. Sí, sí, sí. Es más, yo trabajaba en Caracol Radio, cuando tuve ese cambio. Ah, ya. Mire, sí, pero tiene, se anima a recordar a alguno. Yo recuerdo, pues, el más representativo fue el Charro Moreno. Ese sí, lo que encontró. Vea, usted me dice que no, pero yo oí a Vilarete, a Eduardo Emilio, hablar de eso, que jugó en Guayabado, la Mosca Caicedo, por ejemplo. Sí. Manga Escobar, Cococho Álvarez era un jugador de vida disipada, fumador, tomador. El Cococho, que era un zurdo del Deportivo Cali, que estuvo en Huracán, que estuvo en Colón de Santa Fe, era un zurdo de los goles olímpicos. Él era tremendo para eso. John Edison Castaño, por ejemplo, Jairo Ampudia. Claro, yo no lo vi, es lo que dicen, Jairo Ampudia. ¿Usted oyó algo de eso? Jairo Castillo también. Ah, no, el Tigre Castillo, sí, de mi cuerpo. Óigame. Sí. Tienen algunas inclinaciones etílicas, pero es tampoco para dramatizar. Mire, claro. Martín está sano, dejó de beber hace 11 años. Yo, afortunadamente, estoy relativamente sano. Y bueno, ya ahí sigo. Hola, Martín. No tenemos que dar urgentemente. Estaba viendo el partido... de Jefferson Lerma con el Bournemouth enfrentando, uy, le pegaron una enredada al equipo de Mourinho, y le invalidaron dos acciones de gol ya en el final del partido a favor del equipo de Lerma, las bien anuladas. Pero lo que quiero decir es que en esos partidos de Inglaterra, ese cuento de que usted se va para el descenso, pues ese equipo se va para el descenso, Martín, pero hizo cara, se le plantó duro al Tottenham, que no tuvo a Davinson Sánchez, ¿no? ¿Sabe qué me preocupa? Y quieren a un central que se llama Suma, que juega en el Chelsea, y ese jugador Suma lo quieren en el Tottenham como central, entonces para competirle al puesto, y no lo está poniendo a Davinson Sánchez, lo tuvo muy, muy presente Mourinho, pero no, digamos que ya lleva dos partidos sin jugar. Everton 1, Southampton 1, jugó Jerry Mina, no pudo el Everton con el Southampton, y Ancelotti, entre otras cosas, en el Everton dice que pues sí, le gusta mucho James, pero no lo ve ahí, las posibilidades de James para estar en el Everton pues parecen muy difíciles, es un jugador carísimo para ellos. Y en Tondela 0, Porto 0, Porto que parece enrutado al título, está de titular Mateus Uribe, están descansando en este momento, Mateus Uribe es titular, y en el banco está Luis Díaz, Hernán. Bueno, 0-0. Óigame, está por comenzar Aston Villa, Manchester United a las 2:15, sí, ¿no? Sí, y están Aston Villa contra el Manchester United ahorita en un minuto, tenéis que decir Mallorca 2, Levante 0, un gol del Cucho Hernández, el gol del colombiano, Cucho Hernández hizo el primero, y acaba de hacer gol Take, Kubo, el jugador japonés, Eibar 0, Leganés 0, y a las 3, el Athletic Club de Bilbao contra el Sevilla, 3 de la tarde, Hernán. Hablando de jugadores colombianos en Europa, hoy hacen un balance de la gran campaña de Muriel, que tiene 17 goles en este momento en la Liga Italiana. Aparte del golazo que fue ampliamente destacado en Italia, ha llegado a 90 goles en su campaña en Europa. Oiga bien, Muriel, y eso que no juega los 90 minutos, ¿no? Pero no, pero es que es, sí, sí. Dígame, Hernán. Es que ayer vi ¿qué pasó? No, nada. No, ayer vi que Muriel con Zapata jugaron un rato, al mismo tiempo, pues ahí. Y vi que Muriel se tiró más como una especie de 8, de 7, a la zona más derecha, ¿no? Como respetándole la posición central a Dubán Zapata. Después que sacan a Zapata, ya Muriel se vuelve o se convierte en número 9. Pero me dejó pistas como para una posibilidad de que jueguen en la Selección Colombia los dos al tiempo. Es que mire, Hernán, Muriel hace un gol cada 63 minutos. Tiene, esos 17 goles en 28 partidos. No, Muriel es el jugador del momento de Colombia, ¿no? Sino ligas más importantes del mundo. Es que Lewandowski, por ejemplo, anota cada 81 minutos. Es que Muriel es cada 63 minutos. Haaland, el noruego monstruoso, anota cada 81 minutos. Mbappé en esta temporada anotó cada 84 minutos. Immobile cada 91 minutos. Messi cada 166 minutos. Y hombre, los goleadores desde el banco en el fútbol más importante de Europa son Muriel con 10, entrando desde el banco, ¿no? Hizo 10 goles entrando del banco. Griezmann 9, Joao Félix, el portugués del Atlético, que se ha quedado un poco, 6, y Hazard 1. Así que lo de Muriel es fastuoso. Bueno, una pregunta, porque hay que invitar a los oyentes de este programa que opinen sobre un planteamiento que vamos a hacer, y es este. Hoy circula en las redes sociales, vea usted que la Federación de Fútbol se quejó de que la SIC le había mandado eso por internet, pues hoy la Federación sacó a relucir las declaraciones de un testigo de una de las compañías que manejó la reventa de boletas, del proceso, pues, de lo que el juez le pregunta o el señor que le pregunta. Curiosamente, en los apartes que pasan, solamente le preguntan al señor por Ramón Yesurún. Y todas las respuestas, no, él no tuvo nada que ver, no, que no, que... Y la pregunta es, ¿por qué preguntaron solo sobre Yesurún? ¿Es que los malos son los otros o qué? Bueno, pero quiero hacer una pregunta. Y dejaron filtrar eso, ¿no, Hernán? Haga la pregunta y yo, sí, bueno, listo. La pregunta es esta. ¿Cuánta fue la utilidad que dejó la reventa de boletería? Alguien me dijo 13.000 millones, entre 11.000 y 13.000 millones. Entonces la pregunta para los oyentes es esta. ¿La utilidad llegó al bolsillo de las compañías que revendieron o llegó a las compañías que revendieron y a otros más? Esa es la pregunta. A ver qué dicen. Si los culpables, si se quedaron con la utilidad, fueron los que, las compañías, los tickets, esos que revendieron, o de esa utilidad algunos otros se lucraron. Nada más. Esa es la pregunta. ¿Le parece? Okay. Sí, pero sí, me parece. Mire, Hernán, y además que muestran pues digamos esa indagatoria, sí. Pero pues un tipo dice que no, el señor Carrillo, la gente de los tickets son sí. Los que hablan ahí, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que los directivos también deben estar apresurados, agobiados, lógicamente por esto, están muy apremiados, porque es que con eso, lo que ha dicho Pablo Felipe tenemos, Robledo, tenemos un es problemita que ha calcinado las técnico la que los oyentes ¿yo? Sabrán disculpar. A ver, ahí está, ahí mejoró. Hombre, de todas maneras queda planteada la inquietud, a ver qué opinan los oyentes. Después de casi 27 años, el Español de Barcelona se va al descenso. Y el que precipitó el descenso fue su rival de patio, el Barcelona, con gol de Luis Suárez, que a propósito es el tercer anotador histórico de Barcelona, recordando que el primero es Messi, que tiene más de 600 goles, el segundo es un señor César Rodríguez, que fue jugador de Barcelona y del Elche, y el tercero ya es Luis Suárez, que pasó al húngaro Ladislao Kubala. Ese es el caso de el descenso doloroso, donde se fue un jugador colombiano, ¿no? Bernardo Espinosa, que comentaba Martín ayer, tal vez. Claro. Espinosa, ¿no? Sí, Espinosa, el central, que es derecho, pero juega muy bien como central izquierdo. Sí. Usted hablaba de Kubala. Kubala jugó para varias selecciones, ¿no? Él era húngaro, pero jugó para España. Jugó para Checoslovaquia, creo. Ladislao Kubala, que era un malabarista, ¿no? Con la pelota. Y sabe que Kubala estaba entroncado, si la palabra se admite, con una señora de Armenia. Creo que era casado con una señora de Armenia. Yo lo conocí en Asunción del Paraguay, muy simpático el húngaro. Bueno, le voy a hacer esta pregunta. Prepárese. Ayer di los nombres de aquellos jugadores que el Junior en su momento trajo y que le metieron no gol a la portería adversaria, sino a Don Fuad. Encontré estos datos, Martín, a ver si usted complementa. Pedro Álvarez, apodado el Jet, jugó 8 partidos, ni un gol. Wilson Núñez hizo 9 goles, jugó poco. No tengo los datos de Alves y ni le pregunto por Matías Fernández. No, Matías Fernández fue terrible, un volante carísimo que además que pues digamos le pagaron $1,000,000, se los llevó y no jugó casi. Alves jugó 18 partidos en Junior y anotó 2 goles apenas. Jonathan Alves, que venía precedido del fútbol ecuatoriano con gran suceso, acá no le concedieron ninguna clemencia, ninguna indulgencia, ninguna amnistía, señores, y se fue por la puerta de atrás. Fue al fútbol brasileño, tampoco le fue bien. Hay una novedad buena. Ayer comentábamos que Matías de los Santos no ha podido conseguir pues vuelo humanitario para venir a presentarse a Millonarios. Pero están en Medellín esperando a Israel Escalante, un pelado de la cuarta división de Boca Juniors, que creo que ya ha jugado algunos partidos en primera. Vendría en carácter de préstamo hasta el año próximo. Están esperándolo precisamente para proceder a los exámenes, ¿no? Exámenes médicos. Sí. Sí, está Escalante. Lo de Escalante, que es un extremo, es un extremo por derecha o por izquierda, puede jugar muy bien ahí. Y pues el Medellín mantiene esa nómina. Se le fue Laurito, un argentino con el que no pasó nada. Arregui tiene algunos problemas familiares, le cuesta pues estar sin la familia. Arregui, que fue un volante muy rendidor para ellos. Y tiene un venezolano, ¿no, Hernán? Francisco Flores, que es un volante de marca que seguramente pues va a tener más oportunidad porque se fue un extranjero. Bueno, llegó Escalante, pero juega en otra posición como extremo Escalante. Francisco Flores, Arregui, son los extranjeros del Medellín. Bueno, volviendo al campo, o siguiendo con el campo nacional, justamente Nacional ya hizo prácticas en Guarne, volvió ya a su sede a trabajar el Atlético Nacional, y varios equipos están a las carreras, pues adaptándose a los protocolos, para que tengamos ya por lo menos jugadores en movilidad, en movimiento, digo, ¿no? En campo abierto, pues, porque han tenido movimiento en la bicicleta estática y en la casa, pero una cosa es eso, y otra bien diferente ir al campo de juego, ¿no? Bueno, Eduardo Niño, usted lo recuerda, arquero que fue de Santa Fe, arquero que tuvo la posibilidad de jugar en el Botafogo de Río, ese arquero, y creo que estuvo en el América también, sí. Sí, Eduardo, estuvo en el 6-0, ¿se acuerda? Estuvo en el 6-0 en Unión Soviética. Ah, sí, no. ¿Se acuerda? Con Brasil. Sí, pero... Contra Brasil. Sí, pero no me la... En el 85. Sí, pero no me le dañé la hoja de vida al pelado, hombre. Sí, hombre, se va para Emirato, él no le duele una muela. No, él estuvo trabajando mucho tiempo con Pekerman en la Selección Colombia, ¿recuerda? Pues, y alcanzó, claro. Pinto lo conoce mucho, y justamente Jorge Luis Pinto, que va para Emiratos Árabes, lo incluye en su cuerpo técnico, Eduardo Niño. Sobre el viaje de Eduardo Niño y de los ciclistas y de Pinto, porque están Nairo, Egan... el de Medellín es, entonces está Higuita, sí, el vuelo, el vuelo humanitario, sí, tiene un pequeño problema, Martín. Resulta que, acuérdese, los colombianos no podemos entrar en este momento a España. Ellos irían en un vuelo a Avianca, supongo, Bogotá-Madrid. Entonces estaban con Cancillería viendo cómo sería el asunto, porque tendrían que llegar y someterse, no sé si a cuarentena o a qué, o quedar en tránsito mientras cada aquí, porque los ciclistas van para Italia, supongo, y sí. Pinto va para los Emiratos. Para Emiratos, Emiratos, y... sí. O sea, en ese vuelo hay muchos deportistas, está la judoka Yuri Alvear, está Mariana Pajón, sí. Wilker Fariñez, está Sergio Higuita, como le decía, Daniel Martínez, el otro ciclista, Esteban Chávez también, Rigoberto Urán también. Pero... está todavía en veremos, ¿no? Claro que los ciclistas, sí, digamos que son los más afanados, ¿no? Porque... Hola, Martín. 16 jugadores colombianos quedaron definitivamente en la MLS. ¿Pero usted tiene la historia de lo que le pasó al defensa Arturo Reyes? Sí, pues recibió un golpe en el cuello. Pues hubo un gran susto, gran pánico ahí, porque fue una jugada aspérrima realmente, muy muy áspera, pero bueno, finalmente el central, que alguna vez fue de Nacional, pues sí, ya está bien, ya está mejor, salió de peligro, pues fue solo pánico del momento. Le fueron con toda la expedición punitiva y se llevó tremendo golpe, pero bueno, el central, el fútbol de los Estados Unidos, está bien. Acabo de apuntar la palabra aspérrimo, a ver qué es lo que él... No, bueno, no tengo aquí el diccionario. Mire, Martín, le voy a leer la lista de los 16 jugadores colombianos. Recordando que Reyes fue de la sub-20, ¿no? Mire, Michael Barrios, Jesús Ferreira y Santiago Mosquera en el Dallas. En Houston hay dos. Sí. Mauro Manotas, sí, y Darwin Quintero. En el Inter de Miami, el de Beckham, están Juan Agudelo y Andrés Reyes, justamente. Están en LA, Atuesta, Eduardo Atuesta y Eddie Segura. Buen volante. En Nashville están Jimmy Medranda, ese yo no lo tenía. Ah, ese es Medranda, ¿sabe que Medranda es un lateral izquierdo muy interesante? Sí. Ha tenido goles, sí, ya lleva 7 goles en la MLS. Ese jugador estuvo mucho tiempo en el Pereira. Medranda, bueno, está en compañía de Miguel Nazarit. Está Luis Alberto Caicedo en New England. Tenlo en cuenta. Sí, muy, muy potente, Medranda del Nashville. Pero, Martín, ¿Medranda jugó en Colombia? Pues, yo no lo... Pues, en divisiones menores. Ah, ya, ahora sí. Bueno. Divisiones menores, no, él no jugó profesionalmente acá, pues no alcanzó a llegar. Santiago Patiño está en el Orlando, y en el Portland está... Es el hijo del arquero. Sí, Dairon Asprilla... Diego Chará, sí. Y Jimmy Chará, esos están en el Portland. Está... Sí. Ah, este me acuerdo. Jeymar Gómez Andrade. Claro, ese jugó en Unión de Santa Fe. En Unión. Exacto, y jugó, ¿saben dónde? En Rosario Central. Es un chocuano, sí, alto. Yo lo tengo en Unión, porque el que estuvo en Rosario fue Cabezas. ¿Se acuerda? Un defensa grandote, que inclusive... estaba para entrar un equipo colombiano acá, no sé a cuál. Hay un muchacho, Jeymar Andrade, del Seattle. Está... Jeymar Gómez Andrade. Jeymar Gómez. Bueno, está... Sí, ese Felipe... es el central que le digo, que el central de Unión de Santa Fe. Ahora sí. Bueno, mire, Felipe Hernández en Kansas y Kansas... Ese es un volante de marca. Felipe Hernández es volante de marca. Bueno. Ese jugador es de Ibagué. Pero se fue muy niño con los papás a vivir a Nashville y terminó jugando no en Nashville, Tennessee, sino en el Sporting Kansas City. Felipe Hernández, volante de marca. Bueno, y los dos últimos que lo conocemos es Cristian Dahomey y, por supuesto, Freddy Montero. Esos son los 16 jugadores que están oficialmente en este momento en la MLS. Pero ¿sabe qué, Martín? Permítame, porque tenemos que dar una señal horaria y seguimos. No te pierdo. Bueno, Martín, no crea, no le he mochilado su canción. ¿Trajo alguna música especial? Sí, señor. ¿Cuál? Por favor, suelte. Agradezco mucho. Rock, ¿no? ¿O qué es esto? ¿Rap? No, eso es gangsta rap o hip hop. Bueno, sigamos. Tranquilos, oyentes. Le encantó. Sí, no, fascina. Mire, le quiero contar que hay transferencia grande hoy en Sudamérica. Hay un futbolista, Gais, argentino, que lo vimos en una selección juvenil, creo que en la sub-20. Pues acaban de transferir sus derechos deportivos al CSKA de Moscú. 12 millones de dólares, ¿cómo le parece? Gaich, jugador de 1.90, Gaich, de San Lorenzo, lo vimos aquí con la selección argentina, el sudamericano, ahí en Bucaramanga, jugador entrompador, un jugador típico 9, que... Pues me parece que era un jugador blindado, como acorazado él, como muy galvanizado, como muy sólido, ¿no? Sí, grandote. Sí, señor, ¿no? Pero se lo digo pues. Y la selección juvenil esa lo exprimió, ¿no? Con caudaloso provecho, porque fue un jugador muy interesante y también, pues, pero jugó poco en San Lorenzo. Y sí, se va, pero fíjese que... Sí, se va, pero... Espero que consiga consolidarse en el futuro. Las malas noticias no le faltan a Santa Fe, hombre. ¿Cómo le parece que asaltaron, no sé cómo fue, no fue asalto. Giraron cheques de una cuenta del Santa Fe en DaVivienda y les tumbaron 50 millones de pesitos. Bien, la situación bien complicada, y le sacan la plata, sí. Pero se la sacaron con cheque. No, y lo de... Hernán, ahora que habla de Santa Fe, pues lo de Edwin Herrera, resulta que lo de Edwin Herrera se cae para Pumas de México, ¿no? porque había dos agentes de Santa Fe en México para la negociación, pero el jugador no lo tenía claro, no sabía muy bien. Entonces el agente propio de Edwin Herrera averiguó, pero no estuvo de acuerdo con el sueldo, entonces eso está caído en México, pero tiene posibilidades el jugador Edwin Herrera en el fútbol español. Por ahí está el Osasuna, por ahí está el Valladolid, el Granada, pues equipos que pues serían interesantes para Edwin Herrera, el extremo izquierdo o lateral izquierdo siendo derecho. Claro que los oyentes se pueden preguntar por qué Santa Fe se equivoca, porque muchos equipos le dan derechos o por autorización a diferentes empresarios a ver cuál trae la mejor oferta, y no es así. Porque finalmente tropiezan entre ellos y se tiran las transferencias. Porque este pide más, este pide menos, este cambia las condiciones. Esperemos que el perjudicado, en primer lugar, pues va a ser el mismo Santa Fe. Y en segundo lugar, el jugador que tenía la aspiración, o la tiene todavía, de marcharse, ¿no? Pero eso pasa. Cuando usted le da la facilidad a varios empresarios, se le enreda la pita. Bueno, mala noticia para el Real Madrid. Positivo no. Luka Jovic fue separado del plantel del Madrid, lo enviaron a cuarentena porque un compañero, un amigo de él, con el cual he estado, pues me imagino, en algunas reuniones, salió positivo. Y hoy Vinicius Junior, el brasileño, también da positivo, Martín. Dos jugadores delanteros del Real por fuera, ¿no? Mañana juega. Sí, había una duda. Este jugador Vinicius estuvo en Flamengo. Y desde que llegó, pues, su alegría, su velocidad, sí, ha servido. Y como que falta a las normas sustanciales de la ortodoxia, porque no es un jugador normal. Lo que pasa es que llega al borde del área y no remata bien, casi nada. Aunque ha mejorado un poco, pero el rasgo sustancial, el rasgo cardinal de este jugador es eludir por izquierda, hacer diagonales y asistir muy bien como secretario, como asistidor, como escribano. Dejémoslo como amanuense, como un amanuense futbolístico. Él es muy interesante. Amanuense, Vinicius Junior. No, sí, me acordé. Correcto. En algunos movimientos de Vinicius siempre me acuerdo de Pablito Armero, que tenía una gran velocidad, sorpresa para pasar al ataque, pero generalmente llegaba al fondo y sus centros no eran los mejores. Pero el hombre sí le llegaba ya al fondo. Y bueno, ahí tiraba centro, por ahí le salían unos, pero le faltaba como una pausa para asegurar el centro, ¿no? Pero bueno, Vinicius. Ah, me manda un oyente aquí, muchísimas gracias, los datos de los goleadores del Barcelona. Mire, Messi tiene 630 goles. El segundo, César Rodríguez, tiene 232 y Luis Suárez tiene 195. Esos son los tres goleadores históricos del Barcelona. Le tengo, ¿usted se acuerda de Jonathan Copete, el puntero izquierdo? Claro, el puntero izquierdo que estuvo en Santa Fe, que estuvo en Nacional, que estuvo en Santos, en Pachuca. Bueno, Jonathan Copete está hoy en Santos porque su transferencia pertenece al equipo brasileño. En Pachuca le fue regular y en Everton de Chile estuvo más lesionado que jugando. Él por eso regresó al equipo santista, porque él tiene contrato hasta junio del año entrante. Y el Santos, como él tiene ya 32 años, el técnico del Santos dio a entender que por ahora él prefiere, el técnico, tener jugadores juveniles o de la cantera, como la queremos llamar, de las divisiones menores. Así que le van a buscar a Copete equipo para cederlo de préstamo. Eso me hace acordar de un arquero uruguayo que hubo en Santa Fe, Fernando Alves, que fue arquero de la selección, sí, en el Mundial de, claro, México 86 de Uruguay. Ese, claro que jugador, sí, hombre. ¿Se claro acuerda? Y a ese, sí, recuérdele que le metieron la goleada a los daneses. ¿Se acuerda? Sí, el 6-1. 6-1, exacto. Bueno, con un partidazo del caer Larsen ese día. Larsen. Pero el ese caer, equipo, sí, Sí, pero el equipo de Dinamarca fue flor de un día. Goleó a Uruguay y pensábamos sí, que iba a ser la locura. Y a la siguiente jornada creo que lo goleó España. Bueno. España 5-1, cuatro goles de Butragueño. Cuatro bien, goles. Hombre. Sí, sí, sí. Pase por el premio. Mire, no, le decía que me acordé de Fernando Alves porque Santa Fe en un momento descubrió que ese era un arquero taxista. Porque lo prestaba. Se lo prestó a Botafogo. Se lo prestó a Peñarol, creo que se lo prestó a Mandillo de Corrientes y recuperó la plata a punta de préstamos. Alves, sí, pues realmente aquí no pasó mayor cosa, pero bueno, por lo menos no perdieron la inversión, ¿no? No, no. Y arquero de selección uruguaya en Colombia, sí, pues es un lujo, como Mazurkiewicz, que alguna vez vino para la América siendo arquero de selección uruguaya, el arquero del 70 y estuvo en el América, Hernán, Mazurkiewicz. Sí, bueno, hay un tema... Hablando de del futuro de la Federación Colombiana de Fútbol, Martín, en este momento hay dos candidatos ajenos al fútbol de Dimayor y de Federación, que son el señor Jaramillo de Bavaria y Gustavo Alberto Lenis de Hyundai, ¿sí? Esos son los dos. Sí. Pero ayer, no sé cómo hicieron, le dieron cuerda a alguien y soltaron los nombres de Óscar Astudillo y Hernán Yunes. Yo quiero decirle y recordarle a los oyentes que el señor Astudillo ya fue en un momento encargado de la Federación Colombiana de Fútbol. Hoy en día inclusive es veedor, comisionado, como se quiera llamar, de la Conmebol para partidos de Copa Libertadores. Y el otro señor Yunes también fue un coordinador que tuvo la Selección Colombia en Barranquilla. Él es Barranquilla o es de Barranquilla. Y estuvo trabajando mucho tiempo con don Fuachar. Entonces yo digo que estos dos señores, con mucho respeto a Astudillo y Yunes, pues hombre, es volver a lo mismo de antes, como decía la canción. Sí. Necesitamos que llegue gente... empresarios. Claro, gente nueva. Sí. Que venga. El gobierno quiere empresarios. Quiere, ¿cómo? Por el caso. No, pero que llegue gente nueva con ideas frescas y que no tenga así vínculos visibles con todo este grupo de genios que hay en Dimayor y compañía, ¿no? Pero claro. Hasta el 24 de julio vamos a saber en la asamblea de la Dimayor no tanto cómo van a conseguir plata, no, qué van a hacer para diseñar el campeonato profesional. Si seguimos con el apertura que estuvo interrumpido en marzo, o tienen otro torneo. Y si tienen otro torneo, ¿cómo premian a aquellos jugadores, aquellos equipos que iban primeros en las jornadas iniciales de la apertura? Porque algo tienen que ganar, ¿o no, Martín? Algo. Claro, lo que pasa es que pues eso es lo más importante, pero la reunión extraordinaria, la asamblea está lejana. Claro, con esta posibilidad de que quedaran libre de cabeza, que quedara céfala la institución, la federación y también la posibilidad de la Dimayor, pues están ahí con una instigación, ¿no? Que brotan, arrecian por ahí de manera súbita, de manera repentina una cantidad de personas. También hay mucha confabulación, buscan trastornar, buscan como amedrentar allá dentro en esas reuniones. Hay mucha intriga. Hay penal para el Manchester United, cobra Bruno Fernández, gol. No, pero... Gol de Bruno Fernández, el portugués. Sí, señor, salió de la cripta. Descuidaron la antiguaya a los de Aston Villa, cometieron falta, salió de una catacumba en el partido el jugador Bruno Fernández y anotó el 1-0. Queda el Aston Villa atónito, queda alucinado el equipo, casi que estupefacto, porque no perdonó el portugués con un derechazo abajo, así que... una gran punición, un gran castigo, gran represalia para el equipo del Aston Villa de Birmingham, Hernán. ¿Qué tendrían que ver las catacumbas? Bueno, mire. Mire, Martín, le tengo un cuento que hay que volverlo pues a mencionar, hombre. Ya ese señor Zidane está cansado de que le pregunten por James Rodríguez. En la última rueda de prensa dijo, mire, esperen la convocatoria para el partido de mañana y ven si está o no está, no, ya no más. Yo creo que las cartas están jugadas y este muchacho va a salir del Real Madrid, pero hay formas de retirarse de un sitio, ¿no es cierto? Pero está muy enredado el cuento. Y la prensa española, no tanto la colombiana, la española, es todos los días preguntándole por el jugador. Y entonces Zidane ya está como cansado. Como también parece que está cansada la gente que está al lado de Fabián Sambuesa. Porque Santa Fe tiene plazo hasta el 30 de julio para definir si el jugador sigue o no en el equipo cardenal. Parece que no hay acuerdo económico, Martín. Sí. ¿No? Se iría Sambuesa. Ahorita que usted hablaba de James, déjeme decirle, ¿no?, para que estén pendientes, porque el Wolverhampton es una posibilidad, ya que el técnico portugués Espíritu Santo pues lo maneja también Méndez. Está el Manchester United, que ahí disputaría el puesto con Bruno Fernández, el que acaba de anotar. Está lo del Arsenal, en el Arsenal saldría Guendouzi, el francés de el defensor ecuatoriano. Entonces, John Narváez y el costarricense Francisco Rodríguez son jugadores para presentarse al Tolima en las próximas semanas. Repito, un defensa ecuatoriano Narváez y un costarricense, no sé si es defensa o delantero. Narváez central. Bueno, el Cali es defensa recibió central ya y por parte de la Dimayor autorización para reiniciar entrenamientos individuales. Bueno, Narváez es defensa central ecuatoriano, que él llega de Macará de Ambato, y el otro que usted dice, Francisco Rodríguez, es un número 9 costarricense. Gustavo ese Carvajal, jugador, ya inclusive ha anotado. ¿Usted se acuerda de Gustavo Carvajal, un defensa alto, el flaco, creo que es el que jugó en América? Dicen que se dio al Levante español. Sí, como pasó con Lerma. Lerma salió del Huila y llegó al Levante. Ese es el mismo caso. Gustavo Carvajal es un volante de marca alto, de proceso de sub-20. Gustavo Carvajal, caleño, juega ahí en el América. Sí, me parece bueno. Se iría a vivir a Valencia porque jugaría en el Levante este volante. La vida de los colombianos cambió y la forma de comprar también. Por eso el Éxito creó la primera promoción online. Y esta noche viviremos una trasnochadora llena de descuentos en tu promo online Éxito. La W los invita a que nos acompañen de 7 a 11 de la noche en el Late Show para ver las grandes ofertas que el Éxito tiene para ustedes. ¡No se lo pierdan! Bueno, a ver, un 10 para el primero que me responda esta ecuación que muestro en pantalla. Muy bien, chicos, están volando. Nada te detiene en casa con Ultra Entretenimiento. Disfruta internet de ultra velocidad desde 50 megas. Lo mejor, compras hoy y pagas en septiembre. Llama a numeral 400. Claro, para ti primero. Oferta válida del 1 al 31 de julio de 2020. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. La vida de los colombianos cambió y la forma de comprar también. Por eso el Éxito creó la primera promoción online. Y esta noche viviremos una trasnochadora llena de descuentos en tu promo online Éxito. La W los invita a que nos acompañen de 7 a 11 de la noche en el Late Show para ver las grandes ofertas que el Éxito tiene para ustedes. ¡No se lo pierdan! Quien mandó con razones, llevó por mi cuenta y a cuenta 5 millones. Bueno, a las 2:48 le quiero confirmar que el Deportivo Pasto también entra en operaciones, entra a trabajar ya, aunque tuvo un problema con futbolistas que son menores de edad, Alejandro Piedraíta, Camilo Andrés Mena y tal, parece que no los fueran a inscribir. Millonarios mañana pruebas de COVID. Y la joya de José Augusto Cadena del Cúcuta llega a Cúcuta para las pruebas. ¿Será que las va a hacer él? Del COVID-19. Mire, sí. Y el Cúcuta quiere tener otra vez a Jonathan Agudelo, que jugó en Gimnasia de Esgrima La Plata. Sí. Están buscando un delantero ahí. Ahí está Manga, parece que va a seguir. Ha sacado dos jugadores muy jóvenes, pero de mucho futuro, el Cúcuta, ¿no? Jan Pineda y Michel Ramos. Y tiene otro jugador. ¿Otro jugador? ¿Cuál será? ¿Por qué? Óigame, el que tiene problemas con Vasco da Gama es Freddy Guarín. Resulta que Guarín tiene dos hijos, él se separó de su primera señora, él está en Río, dice que está contento con Vasco, pero que extraña mucho a sus pelados, el Vasco lo entiende, Guarín tiene, no olvidemos, 34 años, y todo parece indicar que aunque tiene contrato con el equipo Vasco da Gama, Guarín regresaría a Colombia, porque al menos le prometió a los de Vasco que él no haría contrato con ningún otro equipo brasileño, acallando rumores de que era que se quería ir. Dijo, no, mire, si me voy de Río de Janeiro es para Colombia, y ya, y se acabó la película. Pero problema personal que parece no le permite al hombre el rendimiento que quisiera, ¿no? Bueno, sí, está, pues Guarín sonó para Millonarios hace muy poco. Vamos a ver si empieza a sonar otra vez para el fútbol colombiano. Freddy Guarín le queda todavía fútbol, y de esos jugadores que, hombre, ha tenido una muy buena carrera, a mí me parece, ¿no? Lo de Inter fue muy bueno, a mí me parece bueno. Lo de Freddy en San Etienne, en Boca, ha tenido una carrera exultante. Lo que pasa es que hay que reconocer que él en Boca jugó pocos partidos, pero fue el trampolín para llegar al Porto de Portugal, donde creo que fue o tuvo su mejor momento Freddy Guarín. Bueno, me manda un oyente, JB, simplemente me dice así. Me dice, les quiero compartir una foto que tomé hace 6 años cuando vivía en Brasil, la época del Mundial. Es Hora Meia, se llama, y pusieron en la primera página, no va a tener portada, no hay nada a raíz de la vergonzosa goleada que tuvieron los brasileños. Entonces ese día, ese periódico debe ser, dijo, no, hoy no hay portada de nada, tal vez mañana volvamos. Claro. ¿Se acuerda de la portada del gráfico cuando el 5-0? Sí, una portada que era como con, era negra, azabache, sí, era negra. Ala de cuervo era. ¿Cómo? Ala de cuervo. Ala ese color de cuervo. Fue. Sí, señor. No, ya pues sí. El cuervo sí, no. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué respuestas hemos tenido de la pregunta que hicimos? ¿Usted cree que la utilidad de la reventa de boletas fue toda para las compañías que vendieron? Pues acá me están diciendo unas cosas, Hernán, que por favor, que díganle a Martín de Francisco que tenga un plan de datos decente, que se oye como por allá lejos. Mira que yo estoy por acá contra la loma, y entonces a las 4 de la tarde vienen a dejarme esto lujiluja. Yo traté de que pues llegaran hoy por la mañana, porque pues ha habido este problema, hay gente criticando esa situación, entonces perdónenme, sí. Pero ya esto queda solucionado hoy, es mi responsabilidad, bien. Que tranquilos. Ay, hombre, no, todo para decir que tiene fallas en el internet no le sirve. Pero sí, se le abona, sí, se le abona, hombre. No, estaba buscando Martín Aviar, a ver si había respuestas, hombre, sobre la pregunta, porque a mí me quedó sonando que ese video de la Federación está orientado a defender a Yesurún. Pues dice, no, Yesurún, no, buen tipo, no. Y entonces los otros, ¿qué? Porque no solamente era él, eran los miembros del comité, por eso las multas fueron para varios, no, para todos los integrantes del comité, incluyendo a los vocales, que los vocales tienen voz, por eso se dicen vocales, pero no tienen voto, pero también llevaron del bulto en la multa. Ah, y me recordaron que para poder usted presentar recursos y todo eso, hay que pagar primero la multa. Es como cuando usted le hace un reclamo a una empresa de servicios públicos en Bogotá. Le dice, no, hermano, pague y después hablamos. No, que mire, que me facturaron 50 metros de agua, yo no me consumo, y no 20. No, señor, pague los 50 y entonces después le revisamos el contador a ver qué fue lo que pasó. Aquí es lo mismo, pague primero y discuta después, ¿no? Para que no... Así es. Sí, me dice acá Me dicen acá, hombre, que tiene mejor plan de datos, doña anciana. Un saludo a Blanca Ligia. Pero esto tiene que quedar solucionado hoy. Yo me he comprometido y tengo que cumplir, como sea, Hernán. Entonces, resulta que a veces se me va la onda, se me cayó ahorita, inclusive se me cayó Twitter. O sea, una locura todo. Pero bueno, estamos puliendo. Y por favor, concédanme un poco de clemencia. Denme ese indulto hoy, y ya mañana empiezan con sus municiones de todo tipo de represalias que puedan tener. Bueno, no, hombre, tranquilo. Eso mañana, espere que ahí debe estar ya don Yamit, ¿no? Bueno, Yamit Palacio. Yamit Palacio, no. Pero sabe que Juan Fernando Quintero, en Argentina, pues eso van, ¿no? Se aplauden ellos mismos. Si es verdad la oferta de 10 millones de dólares que han ofrecido por la transferencia del pelao. Por supuesto, la hinchada de River ya está dividida, ¿no? Que no lo dejen ir, que lo disfruten un tiempo más, que mire. Que otros dicen, no, pero es que ahí está Carrascal que puede ayudar. Pero yo creo que de pronto usted sabe cómo los equipos argentinos, ¿no? Eso, a la hora del billete, ellos no se ponen con sentimentalismo, ¿no? Eso salen del jugador, pues lo venden o lo transfieren. Pero el problema es, Martín, que si el hombre se va por allá, acuérdese de Giovanni Moreno, se fue para China, sí, y se nos perdió, ¿cierto? Desapareció. Sí. Entonces, sí, se va para Qatar. Mire, pues salió la convocatoria del Real Madrid para mañana, el partido a las 3 de la tarde, hora de Colombia. A ver. Contra. Salió y no me alcanzó a darle. Ese plan prepago todavía no va a acabar. No. Incluyentes. Terminante. Lo de James. No, pero Martín, no copiamos. Qué desastre. No copiamos. Martín, ¿está convocado o no? No, mira, los volantes son Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco. No está, es concluyente, es terminante esta situación. Bueno. Hasta aquí llegó James, tiene que buscar club. El primer año lo acicalaron con su bálsamo lustral, le fue bien, pero en este momento está completamente desmirringueada su situación. En el Real Madrid. ¿Se cortó Yamir otra vez? No jodas. Yamir. Señor. Es lo que quiere decir que está paila. Sí, pues es que se gasta, digamos, los poquitos datos que tienen decir desmirrangueada. No, ¿solo se oyó desmirringueado? No. Yamir, señor. ¿Con qué tema va ahora? ¿Qué tema va a afrontar? Pues nuestro tema, para que opinen los oyentes en todas las plataformas digitales y a través de la línea abierta, son las cirugías estéticas como consecuencia de las nuevas denuncias y de los nuevos casos judiciales contra malas prácticas en ese asunto. Ah. Usted sabe que siempre resulta polémico y actual. Hombre, a propósito de eso, Yamid, el podcast lo encuentran de este programa en Spotify y en Deezer, se llama la otra plataforma, ¿no? Deezer, terminado en ere. Deezer. Sí, bueno. no como la gasolina, no como el motor, combustible, sino perfecto. Sino con ere. Bueno, mientras Martín sale a las carreras a comprar datos, antes de que te reporten a ataque crédito, paga esa factura. No, vienen unos técnicos, unos ingenieros electrónicos de la Universidad Piloto, vienen en este momento para acá. Ah, bueno, esperemos que sí. A los oyentes, gracias. Esta vez sí, por la paciencia auditiva. Muchísimas gracias. Sigan en la doble.